mais nada que beso friolento, travieso, amargo e dulçor. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Thank you.

eso yo no quiero. Continuaremos con más cápsulas de reflexiones con Ashlam de la Noche. Creo.

Regresamos con más cápsulas de Reflexiones con Ashland de la Noche. Cada vez que nos enamoramos y creemos haber encontrado a la persona indicada, muchas cosas suceden. Muchas ilusiones se apoderan de nosotros y nos cuesta admitir que todo tiene un final, porque este parece demasiado lejano una vez que estás con alguien que pone tu mundo de cabeza. Pero lamentablemente, las decepciones amorosas nunca han dejado de existir en este mundo, y lo mejor que uno puede hacer es aprender a asimilar para tomar lo mejor que pueden enseñarnos. Cuesta darse cuenta que las cosas no duran eternamente, ni siquiera las más hermosas experiencias, ni las promesas que podemos hacer en momentos iniciales. Nada es para siempre. Y esto es tan cierto como las nuevas oportunidades que existen y que uno nunca puede dejar de intentar por más decepciones que se lleve, porque de eso se trata la vida. Contacta a Ashland de la Noche enviando WhatsApp al 5568 1453 97 o por Facebook en su página oficial Dulce Verano de la Noche. Ya

vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo viviré. Cuando estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Reflexiones con Ashland de la Noche. Esta tarde rodan sobre mis mejillas lágrimas con sabor a ti. Mi piel se estremece al saberte cerca de mí. El amor que siento por ti me lleva a un abismo sin fondo. La dulce canción de tus suaves besos llenan el néctar de pasión hacia ti. Hoy no te encuentro, te busco entre las nubes de mis recuerdos. Dos nubes se columpian entre pétalos de rosas, formando una letra M. Suave, delicada entre lágrimas y susurros. Quiero atraparla. Es tan fuerte como la coraza que has puesto en tu delicado corazón. ¿Dónde estás? Que no mitigo mi dolor. Contacta a Ashland de la Noche enviando WhatsApp al 5568 1453 97 o por Facebook en su página oficial Dulce Verano de la Noche.

de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rada. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rada. Arráncame la vida con el último beso de amor. Ay, arráncala y toma, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que me pides te la voy a cantar. La llevaba en el alma y te la voy a dar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Ay, arráncala y toma, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiera el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Reflexiones con Ashland de la Noche. Quizás no fue casualidad si por un milagro te encontré en mi camino. Uno de esos milagros que Dios hace todos los días. Y entonces nos dijimos: nada, son casualidades del destino que nos encontráramos en la misma vía. Quizás fue el destino. Así dice la gente, y yo hasta cierto punto también así diría. Son cosas de la mano del gran omnipotente que nos puso de frente, en el camino, en la misma vía. Hoy no importa dónde estés, yo iré contigo y llevarás tu mano entrelazada con la mía. Y yo, por doquier que vaya, te llevaré conmigo. Porque los dos caminaremos en la misma vía. No importa que la distancia nos separe. ¿Qué nos importa el ruido? ¿Qué nos importa la algarabía? Tu voz llega hasta mí como dulce fragancia. No importa que una noche nos salgan las estrellas. Y no importa que el sol se oculte por el día. Tú estarás en mi cielo, en lugar de ellas. Contacta a Ashland de la Noche enviando WhatsApp al 5568 1453 97 o por Facebook en su página oficial Dulce Verano de la Noche.